Las breves de presencia. Aguas abiertas. Al Nacional. El próximo 28 de marzo se realizará el selectivo nacional de aguas abiertas en el Cañón del Sumidero, Chiapas, en el cual participará el tritón jalisciense Iván López. El certamen le servirá de preparación con miras al Mundial de la especialidad en Roma, Italia, ya que López tiene asegurado su pase en la distancia de los 5 kilómetros, aunque falta definir su participación en los 25, cuyo selectivo está programado para el 17 de abril. Toros. Cortan oreja. Eulalio López Otoluco y Artur Macías cortaron oreja en lo que fue la última corrida de la temporada en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. En el cartel también estuvo Joselito Adame, quien se fue con silencio en el tercer y sexto toro, mientras en el séptimo de regalo solo fue aplaudido. Por su parte, el Sotoluco se fue con aplausos en el primero y en el cuarto cortó oreja. Por último, Macías obtuvo silencio en el segundo y oreja en el quinto. Automovilismo. Arrancones. Se realizó la segunda fecha del Campeonato Nacional de Cuarto de Milla en el Autódromo de Guadalajara. El ganador en la categoría Pro Competition fue Francisco González de Aguascalientes. En Track Eliminator, el primer lugar se lo llevó José Antonio Gómez del equipo LTH. Alfredo Montes fue el vencedor en la categoría Super Gas. En el Super Street salió victorioso el tapatío Rogeiro Bueno. En la Pro Bike ganó Jaime Rodríguez, mientras que Cristian Arellano impuso condiciones en el bracket rápido. La siguiente fecha será en Chihuahua, el 26 de abril. Las breves de presencia.